sola no estarás. Yo sé que tú me quieres y no me dejarás. Las cosas cuando se hacen entre dos.